bienvenidos a Headbangers on Radio, llevando metal y rock desde Costa Rica para el mundo a través del internet, ignorando lo que Queen me estaba diciendo hace unos segundos. Como siempre. Vamos a lo psycho, por sí. A lo psycho, es que, sí, a la musiquita. Hoy no es un programa psycho, hoy es un programa diferente, negro, que tiene diferente. Que las canciones tocan grupos, pero no son de ellos. El Perucho ya casi no va a estar. Son covers. Perucho te va a entrar un rato. Ahí está Marito. ¡Segue Team para presidente! Hay una lucha aquí. El que salga mejor desempeñado en este programa se queda. Esperemos que en el próximo... Porque jala Pirucho, entonces quedamos cinco, ¿no? Esperemos que haya próximo programa y que en Brejano no se mueran. Que haya, ahora no caiga. Acordémonos que Pirucho dice Riz y otras cosas. Riz, como Riz. Estúpidas. Bueno. A lo que vinimos, ¿cierto? El programa hoy tiene un matiz especial porque son puros covers. Nadie va a tocar canciones originales de ellos. Y hoy no vamos a hablar, solo presentar. Sí, solo presentar a canciones. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez R.E.M., que es una banda gringa de alternativo, pero... ¿Cuál como canción? Dicen muchos. Rem. Bueno, entonces, el primer bloque vamos a escuchar The Graveworm, Losing My Religion, que es el cover de R.E.M. Y luego vamos a ir con Hijo de la Luna, que el cover está hecho por Extravaganza. Y son de y la canción original es de Mecano. Ya lo dije, negro, pon atención, mae. Se fue el lagarto, mae, y para que hablara la de R.E.M. y dijo la de Extravaganza. Sí, yo, mae. Bueno, Losing My Religion, original de R.E.M. o Rem, como diría Perucho. Hecha por Rainbow, Grape Worm, Gusano de Tumba. Una banda de black alemana, por cierto, por si no sabían. Y la del grupo pop Mecano, viene Extravaganza con Hijo de la Luna. Vámonos para las dinas. Yeah. cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposara un calor. Teníamos entonces Hijo de la Luna, que es un piezón, independientemente de cualquier versión que se escuche. Ahí está la de Hagar también. Prefiero la de Extravaganza, demasiado violenta. Desempeño de Leo al máximo. Más que el Leo Jiménez, ¿no? Y Pepe Herrero. Y el negro, mae. O sea, el negro, Patricio. Mae, tenemos algo en común con Extravaganza, mae. Tenemos, vea, un negro en el grupo, mae. Tenemos un negro. Metalero. Canta cuando le pega, madre, por favor, más serio. Pero evitamos comentarios de Pirucho, madre. Pirucho, pues no se vaya, mejor, madre. A las 4:30. Bueno, la siguiente la, dos si, la, no, madre. No son dos, son tres, madre. Vienen tres, madre. La primera, Machine Head, madre. Madre, Fagan, ¿usted se acuerda cuando fuimos al concierto de Maiden? ¿Con cuál canción fue que se cerró todo el concierto? ¿Con cuál canción es que se cerraba la gira? No se acuerda. No se acuerda. Estaba tan, tan inyectado con el negro a la par, madre. ¿Usted se acuerda, negro? Es que después de tener no me diga que no, madre, tampoco, madre. Madre, no es les... que los humos cantaban ahí flotando. No les pasé el DVD, madre. Los del madre de frente, madre. Del madre que tenían. ¿Qué cigarro más violento, sí, madre? Medía como 1.5 metros, el de ese madre. Los covers, madre. Un cover de marihuana, Sí, güey. Bueno, madre, por si no sabías, Hallow Be Thy Name. Ah, pero ¿a quién le toca, negro, esta vez? No es a Maiden. No, es a un grupo, Mashing a Machine Head. Ma, ve otra vez. Otra vez Queen, ma. Vale. Shut up. Vale que Queen dijo que no iba a hablar, ¿verdad? Pero... Ma, Dios nos hiciera la gracia de que Queen no hable. Claro. Bueno, sí empiezo a creer en él. Ya lleva tres, cuido. Ma, ha sido el programa que más ha hablado, yo creo. Bueno, la segunda canción. No sé si has escuchado una canción que dice... She's a maniac, man. ¿Se la canta entera? No. Ma, es original, ma, de un músico estadounidense que se llama Michael Cembello. Pero los que la reproducen en este caso son Firewind, Power desde Grecia. Y la tercera canción del bloque, Pirucho, díganos si usted no ha hablado, ma. Ankara, que sería, bueno, Mantente Firme. Y la canción original es de Hold the Line. Ah, no, no. El cover de Toto. Hold the Line es como, es que ellos la hicieron en Hold español. The line. Ese cover está un poco distinto porque ellos le cambiaron el idioma y toda la vara, entonces. Sí, es, no es como cover, es, pero en sí es. Es como una remasterización, remaster, ¿no? Pero sí, en la música, idiomática. Sí, sí. En cuanto a la música, es instrumentalmente es igual a la canción sí, original. Y nos fuimos a los covers. De una vez, entonces, Machine Head, Hallow Be Thy Name, original de Maiden, Fire with Maniac, cover de Michael Cembello y Ankara, Hold the Line. Cover de Toto, ¿se acuerdan de Toto? Las Toto. Canciones. I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime. Reflecting on my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. The sands of time for me are running low. ahí teníamos Mantente Firme de Toto, Lord Voldemort en nuestros tiempos. Amiguísimo, más si Josué lo escucha, Josué estaría muy orgulloso. Y el otro Josué, ¿se acuerdan? Más que era de Feria Científica. Madre, bueno, ahí los covers también existen baladas. Ah, madre, antes de que se me olvide, tengo que saludar a mi amiga María José, que nos dejó un mensaje ahí en el blog. Sí, por ahí, la muchacha de las rosquillas, madre, que me dijo que las baladas estaban muy bonitas. Admiradora del profe Ronald Mora, claro. Y de Federico. Bueno, ustedes algún día tendrán a Federico Torres. Federico Torres, hay que invitarlo. Un saludo para la hachadora. Peluche. Y para el insaciable. Para Marito. Marito. Marito. Bueno, entonces sí, un amigo para mi estimadísima, una de las dos mejores amigas que tengo, yo creo. Aparte Pirucho, cierto, ya. Saludos. Es que, si escucharán el de Ticozón, hay programa especial también de Ticozón. Sí, Ticozón, para que nos escuchen. Madre, yo siempre le pongo la mano encima. Madre, el negro, madre. Y el negro se deja, madre. Con el enano se deja, madre. Es un negro, madre. Y ahora que vienen las baladas, vienen covers, covers de baladas también. Es que la jugaste al otro lado. El primer cover. Ah, la jugaste al otro lado, oiga. No, qué asco, madre. Madre, negro, las baladas, madre. ¿Cuáles baladas? Bond to Fire. Madre, la primera es... Pero el negro... Siempre interrumpe, madre. Un cover de Cutting Crew. La canción se llama I Just Die in Your Arms y está hecha por los Reyes del Norte, ¿vale? Northern Kings, los Tigres del Norte, no, no. Que mae, ahí es una banda de covers. Eso sí. No... Y mae, los integrantes del grupo vienen de otros grupos de Finlandia, como son Marco del bajo en The Nightwish y Tony Kako, que es el cantante de Zona Tártica. Los otros no sé porque no me acuerdo los nombres, pero vienen de otros grupos. Y después, madre, vamos a ver si Fabián ahora pega esta, madre. ¿De qué grupo es el disco Belfast? Belfast, de Mago, güey. Ah, y no sabe cuál canción es la que vamos a poner. Claro que sí, madre. Mujer Amante de Rata Blanca. Yes. Pero cantada por Mago. Eso, mira. No, por José Andrea. Por José Andrea, sí, porque... Y el desempeño musical hecho por Mago Dios. Por Mago Dios. Entonces, esas dos baladas, I Just Die in Your Arms, original de Cutting Crew, y la original de Rata Blanca, Mujer Amante, pero no son ellos los que lo tocan. For something I can't get. Broken hearts lie all around me, and I don't see an easy way to get out of this. Her diary, it sits on the bedside table. The curtains are closed, the cat's in the cradle. Who'd have thought that a boy like me could come to this? Oh, I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. Should have walked away. Should have walked away. Is there any just cause for feeling like this? On the surface, I'm a name on the list. I tried to be discreet, but then blow it again. I've lost and found, it's my final mistake. She's loving by proxy, no give and all take, 'cause I've been thrilled to fantasy one too many times. Tu alma hoy hace el ritual. buscaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que vas. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Acabamos de escuchar Mujer Amante, un cover de Rata Blanca, la banda de heavy de Argentina, hecha por la banda española Mago de Oz. Y ahora viene la parte del negro con sus covers de negro. Si el negro se cubriera en negro, ¿qué pasaría? ¿Si se cubriera qué? Si se cubriera en negro. Ma, pero el negro siempre está cubierto de negro, ma, siempre anda así de negro. Es un misterio de la humanidad. Nigga Music, bueno, si esta canción, una canción que el nano fue el primero que la pusiera. Nigga Music. Sí, ya, feliz, ya. Eso es, mae, qué nombre más raro, ¿eh? La canción es Sweet Home Alabama. Es una canción de grupo de rock sureño de Estados Unidos, obviamente. Se llama el... Es un co... El, la versión original es de un grupo llamado Liner Skinner, whatever. Skinner, man. Skinner. Se lee como si fuera ni normal. Sí, está bien. Perdón, man. El cover es de un grupo alemán, ¿verdad? Tengo entendido, ¿verdad? Puña. Es Bonfire. Sin D y sin E. Ya sabes por... si buscan... Ahora... nosotros tenemos una canción de Nightwish que es muy conocida por todos, Phantom of the Opera. Esa canción no es de Nightwish, muchos creen que sí, pero no, es un cover. Es un cover. Es un cover. Esto es una ópera rock del escritor Andrew Lloyd Webber. Y también escrita la música, la letra por Charles Hart y Richard Stilgoe. Entonces vamos con Phantom of the Opera de Nightwish y Sweet Home Alabama de Bonfire. Alabama. Esto fue Phantom of the Opera de Nightwish y Sweet Home Alabama. Este sí, un dato curioso estaba viendo ahí, esta canción usualmente que la interpretaba era Tarja, ¿verdad? Pero el momento que la nueva vocalista Anel la interpretó, dijeron que no iban a tocar más en vivo. Ya, es lógico, es lógico. Saber un dato que... curioso, ¿cómo cabemos en mi cuarto con Cuy aquí? May, yo no sé, may. Es que Ceguetín hace un ataque. Los covers, los covers. Madre, sí, lo curioso es esta Phantom of the Opera, la única canción de todo el programa que no fue hecha específicamente por otro grupo para vender un disco, sino que la canción está hecha para una obra de teatro que se llama El Fantasma de la Ópera. No, en serio. Sí. Madre, viene una canción, ¿se acuerda que nos han puesto canciones a todos? Madre, calle ese celular legal. Nos han puesto canciones a todos en el programa. ¿Quién sigue? Vamos a descartar primero. ¿Quién fue? Cui con el. ¡Cui! Luego sí, seguí yo con The Jungle. Y después el enano con la canción de los pitufos. ¿Y ahora quién seguirá? ¿Quién seguirá? Solo quedan dos. Bueno, quedan dos. Después de la canción. Suave, quedan dos. Quiero saber qué me pasa. Te pregunto qué me pasa y no sabes. Ya, ahí. Adivinaron. Y no solo. No, ¿sabe por qué la canción de él? Porque él lo interpretó en el colegio. Man. Eso mismo. Por solo 9.99 puede adquirir el video de Pirucho bailando esta canción en el colegio. Y ahí está el nombre. Y no me dio aún. Bueno, las últimas dos. El man. Cierre. Tres. Que ahí ya llega Rocking Gap. Ahí están jugando. ¿Cuál? Esos maes que se esperen. Ya. Sí, estamos con los jueves. Ojalá que no escuchen esto, que lo escuchen. Es el negro que tiene problemas de bipolaridad. Sí, a veces es blanco, a veces es negro. Viene. Esta canción es emblemática, la primera ya, del cierre. Dese la cuy ahí para que. La cuy. Tome la cuy, agárrela. No, mejor dejemos que hable el personaje que le tocó la canción hoy. Hola. Vale. Vamos con Dragon Slayer, la canción Ojo del Tigre, el cover Survivor. Y después seguiría. ¿Sigo yo? Sphinx. I Want It All. I Want It All. Y el cover de The Queen. Para terminar con Esquizo. Que fallan, ¿cuál es la pieza Esquizo? Entre dos tierras. Bueno, no es de Esquizo, es de Héroes, mae. El cover es de Esquizo. Por Esquizo, pero la canción original es de. De Héroes del Silencio, mae. Muy bueno, muy bueno. Enrique Bunbury. Sí, muy buena esa canción. Ojo el tigre, Eye of the Tiger. Es que Pirucho le dio miedo en inglés, no sé. No es como la en cara, que era en español. Esta se queda en inglés. Si quieres, se la canto también. No, por favor. Eye of the Pig. Eye of the Pig. Fallan, haga como. Como Rocky, mae. Ahí teníamos a Rocky Balboa. Rocky Balboa, mae. Mae, qué la vara. Yo soy fan de las películas de Rocky, mae. Todos, pero mae, el problema de Rocky, mae, es. Después de la cuarta película, de las pichas, ya no puedo hablar, güey. Mae, se dice, el negro está. Mae, el negro le encantan las películas de Rocky. Le digo por qué, mae. Usted ve. Sale Apolo, el negro. Sale Mr. T, Mario Baracos, el negro. Y en la sexta, la más nueva, weón. ¿Contra qué peleó, mae? Contra negro, weón. No, el negro es fanático de las películas de Rocky. ¿Quiere que le diga de qué más es fanático? Mae, Chavo el 8, mae. Ahora está viendo Chavo el 8. Está yendo. Mae, qué ignorancia, mae. ¿A quién no le gusta el Chavo el 8, mae? Mae, todo el mundo, mae. Es parte de nuestro. Bueno, algún día pondremos una canción. Fanático de Miranda. Una canción metalera, el cover del Chavo el 8. Bueno, gente. Bueno. En YouTube, ahí está el cover. Bueno, gente, ese fue el programa del blog. Ando San Moreiro. Bueno, nos despedimos entonces. Ese fue el programa especial de covers. No crean que es que se nos sacaron las ideas, fue más bien una idea nueva. Y la otra semana tal vez tengamos en Tico Sound. Es para alternar, porque en Tico Sound, recuerden, hay un programa diferente esta vez con. Vamos a hacerlo al revés, la otra semana. Con unos invitados. Al negro cantando in the jungle. Sí, entonces nos despedimos de headbangerson.cr.blogspot.com, hbzrcr@gmail.com, el correo ticosound.com, sábados a mediodía, domingos a las 5. Un programa diferente, más esta vez que el de aquí es de covers. Ajá. Madre, que en realidad fueron difíciles de buscar los covers. Sí, sí. Hasta que encontramos una versión que eran 4 discos llenos de covers. Sí, fueron las baladas. Sí. Se sacó la tarea. Seguimos adelante, entonces nos despedimos. Hasta la próxima. I the Tiger, come on. And here we go. time, it happens too fast. You'll trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of a rival. I'm the last non survivor, stuck to spray in the night. He's watching us all with the eye of the tiger. What I know is mine. People, do you hear me? Yeah.